This is one DJ you don't wanna fuck with. Don't wanna fuck. Don't wanna fuck with. DJ. Don't wanna fuck with. DJ. Bonito el mes de las madres y el álamo que es un rancho. Y el Zapata es un hombre también, compadre del Chapo. Eme grande y poderosa, sí señores, es el mayo. $5 millones de verdes ofrecen por su cabeza. Eso y más hay pa' su gente, pues conoció la pobreza. ¿Cómo se ve que no saben quién ahora es el MZ? Orgulloso yo me siento de mis hijos tan queridos. El flaco y también el gordo los conocen por mallitos. Será bien el consentido, el cerebro que es el niño. Capturaron a mi niño, pues tenía el miedo a Vicente. Planearemos el rescate para sacarte en caliente. Esto aquí no se ha acabado, la historia sigue vigente. Tápenme una bucana pa' recordar a mi gente. Calderón, tu muerte todavía nos duele. De otro que nunca me olvido, el del compa 99. Si en verdad quieren buscarme, arrímense pa' Culiacán. Allí cuento con apoyo también del Chapo. Balazos, armas automáticas, pecheras portaban, de cuerno las ráfagas, los altos calibres tumbaban civiles también por igual. Antiblindaje, expansivas las balas, dos o tres bazucas y lanzagranadas. Obregón Sonora, de veras pensaba que andaba en Irak. Vestidos de negro, encapuchados, muy bien entrenados, pues fueron soldados. La mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar. Le damos un saludo para el compadre y toda su gente. ¡Se le gana Flores! Muchachos de arranque, saben del peligro, ya están bien curtidos, se hicieron a tiros. Al que se atraviesa, tumba la cabeza, si es que bien le va. Ya los del gobierno no quieren toparlos. Si escuchan disparos, corren pa' otro lado. Por lo que les pagan, no piensan por nada la vida arriesgar. Mató a muy temprana edad, por eso vivió traumado. Y luego superó su trauma, le entró duro a los no sirves para matar, sirves para que te maten. Y yo le salgo por delante antes de que yo me ataque. Integrarme en el equipo y traigo clave respetada y charola de maldito. Por eso a nuestro es en la mafia conocí. Envi uno para mi gente, colaborador activo. Aquí andamos, compa general, puro Pueblos Unidos y los Llanos, viejón. Vamos a trabajar, hagámoslo con coraje. Y ya se metieron los contras, ahora vamos a atorarles. Que el convoy no se separe para que no haya escape. En la camioneta 4 viene el que planeó el ataque. Por eso soy el señor, el muchacho de los Llanos, hermano de Javier Torres, contaste tan respetado, apoyado por los Antrax, por Gonzalo y sus muchachos, y mi gente que no raca, andan bien empecherados. Hay que preparar las armas antes que llegue el pitazo. Pecheras de las mejores, con sus granadas colgando. No quiero que se me atoren, no quiero que anden llorando. Todos buena puntería y también camuflajeados. Todos traen su entrenamiento y traen sus carros blindados. No le temen a la muerte, porque ya la han desafiado. Cada quien trae su consigna, cada quien tiene su puesto. Unos francotiradores, otros buenos para el comercio. Por el aire o por la tierra, siempre los verán dispuestos. Un cuerno que sea de disco, un break para cualquier cosa. Una escuadra en la cintura, botas tipo montañosa. La pechera hasta la madre, claves para todas sus tropas. A diario yo me la rifo y no le temo al gobierno. Mis años de vacas gordas, con mi gente lo celebro. Con cerveza y con lavada, con la banda y con orden. Traigo la pechera ajustada y con lanzagranadas me cuido el pellejo. Navego una troca blindada, bazooka empotrada y también varios cuernos. Dicen que soy muy sanguinario porque a los contrarios los he torturado. Sobre aviso nunca hay engaño, cuídense gallinas que estoy bien ondeado. La gente que tengo a mi mando es de alto rango y muy bien entrenados. En cabers y drogas del año mis plebes siempre andan bien acelerados. Estoy afiliado a la empresa de la M y la Z por si alguien lo duda. Y la JT desde lejos si algún día se ofrece me brinda su ayuda. Me conocí conocen en donde quiera, ya por la sierra y por la ciudad. Los guachos quieren atraparme y arrebatarme a mí la libertad. Ya me quitaron a mi hijo, yo soy muy canijo y me han hecho enojar. Tachillo, fuiste un gran valiente y estoy orgulloso de ser tu papá. No me hace falta el dinero, yo sé que las puedo y no pido prestado. Si se me calienta el terreno, lo limpio en caliente, soy hombre rifado. Voy a revelarles mi nombre y si quieren un norte pueden preguntar. Me llamo Manuel Torres Félix de Clave M1 y soy de Culiacán. Voy a agarrar la parranda, voy a invitar mis amigos, voy a cantar con la banda. Quiero que tomen conmigo, al que se vaya durmiendo, sáquenlo de mi camino. Me gusta el trago de amadre, no tengo por qué negarlo. Y si me invitan un pase, yo no voy a despreciarlo. Me gusta tomar con hombres, que no los asuste el diablo. Porque me he visto vaquero, me dicen el rancherito. No se equivoquen poquianchis al hablar con este indito. De puros billetes verdes traigo lleno el morralito. Y un saludo a mi compa Juan Ramírez, puro San Pedro de los Naranjos, Guanajuato, compa. Tengo toda mi fortuna por el filón de la sierra. Me enseñó muy bien mi padre cómo trabajar la tierra. Como soy ejidatario, tengo mi propia parcela. Yo sé que a mi competencia yo no les agrado mucho, pero eso a mí no me importa, ya estoy curado del susto. Traigo mi súper del 11 y no la cargo de lujo. Ya con esta me despido, yo voy a seguir tomando. Vengan todos mis amigos, vamos a seguir loqueando. Tráiganse un grupo norteño, la banda se está cantando. El día 5 de diciembre del año 97, estos hechos sucedieron. Señores, recuerden siempre, cuando llegando a su casa, a Luis lo hirieron a muerte. La noche estaba lluviosa cuando los hechos pasaron. Unos malditos cobardes por la espalda lo agarraron, pegándole dos balazos, de la vida lo privaron. Luis era su mero nombre y González su apellido. Nació allá en el Chinar, en un ranchito escondido, municipio de San Ignacio, vecina lo ha querido. Todos le dicen

ese día estaban rolando. Nadie me ha dicho su nombre, tampoco sus apellidos. Pero en el taste del freno siempre ha sido distinguido, porque anda muy bien peinado y también muy bien vestido. En el palenque a un buen gallo y en la pista un buen caballo. Tratándose de apostar, nunca lo encuentran cansado. De las cuestiones de amores a mí no me han informado. Con la pechera ajustada, con su escuadra y con su cuerno, con la mirada enojada, él siempre guardó silencio. Muy poco se oía su voz, y cuando hablaba era en serio. Como era muy corajudo, le apodaron el Vitache. Desde que estaba plebillo, sabían que iba a ser de arranque. Las pruebas dejó marcadas, pues tuvo varios. Vacilando. Al que no le vino el saco, pídalo a su medida. Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesgan la vida. Traigo una super facada y los traigo ya en la mira. Para hablar a mis espaldas, para eso se pintan solos, ¿por qué no me hablan de frente? ¿Acaso temen al mono? Ya saben con quién se meten. Vengan a rifar la suerte. Cuando nació preguntó, la partera le dijo, ¿cómo le van a poner? Por apellido él será Guzmán, lo era, y se llamará Joaquín. De niño vendió naranjas allá por la sierra, no más para poder comer. Nunca se avergüenza de eso, al contrario lo dice, que fue un orgullo para él. Para los que no saben quién es Guzmán, lo era, con gusto de él voy a hablar. Apoyado por el Mayo, por Nacho y Juanito, y amigos que andan por ahí, él forma parte del cártel más fuerte que existe. Este puro Culiacán trae la camisa bien puesta, orgulloso lo dice, yo soy el Chapo Guzmán. Y ahí le van para toda mi gente, Culiacán, Sinaloa, plebe. Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza. Edgar, te voy a extrañar, fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha, fuiste un Chapito Guzmán. Iván Archibaldo, estoy de veras orgulloso de que tú seas un Guzmán. También a tu hermano Alfredo, saben que los quiero, Dios me los ha de cuidar. Y puro Badiraguato, plebes, y también la tuna, pariente. Aunque no soy tan grandote, mal bien soy chapito, muy pocos me han de llegar. Soy bravo ya por herencia, también soy amigo, así somos los Guzmán. Un saludo pa' mi gente de Badiraguato y también de Culiacán, rancho de Jesús María, yo nunca te olvido, conmigo te he de llevar. Vámonos, oigan. Pega más. y me vuelvo a levantar, solito planeo el ataque. Eso, eso, eso. Lleva pariendo un viejo, a cómo los voy a trozar. Sin medirse, la puta que me robaron me la pagarán muy caro. Oh, oh. Porque me dejaron vivo, mejor me hubieran matado. Cuando se la van a acabar. De polvo esto me dejaron, me las pagarán lo juro. ¿Y a quién le queda este traje? Hablen de frente y los tumbo. This is one DJ. This is one DJ. This is one DJ. This is one DJ. You don't wanna fuck with.